Good evening. What are you doing out there, you cowgirls? Anyway, I'm here to tell you about a record that's simply gorgeous. Really, a stud I know put me onto it. It's called Mind Games by John Lennon. Chateau Bottle, 1973. So keep on playing those mind games together. Faith in the future. Aquí comienza. Conduce Héctor Legorreta. Episodio 3 de la temporada 3. Juegos mentales. Okay. Same to you. One, two, are you alright? One, two, three, four. When I was a little boy, way back home in Liverpool, my mama told me. Oh, okay, that's corny, isn't it? A bit slow, isn't it? One. How was it? Two. One, two, three, four. When I was. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes o noches, itlámanos de México y el mundo. Bienvenidos al tercer episodio de la tercera temporada de La Caverna de los Beatles, o bien nuestro 32º episodio consecutivo. Mi nombre es Héctor Legorreta y pueden seguirme en X, antes Twitter, en @HGLC. Esta semana se realizó el anuncio de la caja conmemorativa del 50 aniversario del álbum Mind Games de John Lennon. De hecho, por eso nuestro episodio de hoy se llama Juegos Mentales y tendremos todos los detalles. En la efeméride Beatle, hablaremos sobre el especial televisivo de 1964, Around the Beatles, así como de las sesiones de grabación de los álbumes Revolver y Abbey Road, así como los demos de Asher de 1968. También hablaremos del tercer episodio del podcast McCartney, A Life in Lyrics, en el cual hablaremos de la canción Maxwell Silver Hammer del álbum Abbey Road. Y concluiremos nuestro episodio de hoy con un fragmento de El Principito, de Anthony de Saint-Exupéry. Así, comenzamos nuestro tercer episodio de La Caverna de los Beatles, escuchando la segunda pista liberada del álbum One Hand Clapping, de Paul McCartney, que fue liberada apenas esta semana. ¡Hi, hi, hi! ¡Comenzamos! Oh! Ladies and gentlemen, Her Royal Highness, the Queen. Good evening. I've been asked to do this commercial. It relates to a gramophone record called Mind Games by John Lennon. We're playing those mind games together, pushing the barrier. Pasado miércoles 15 de mayo, en todas las redes sociales oficiales de John Lennon, se presentó la llamada colección definitiva del álbum Mind Games, en el 50 aniversario de su lanzamiento. Por medio de un comunicado en la página oficial johnlennon.com, titulado John Lennon Mind Games, la colección definitiva, se puede leer que, anclado por el alegre himno de paz y amor, Mind Games, el cuarto álbum homónimo de John Lennon, fue sorprendentemente escrito y grabado durante una época increíblemente tumultuosa en la vida de la leyenda del rock. En 1973, a la edad de 33 años, John se encontró en medio de una agitación personal y política. Una batalla de años de deportación con la inmigración estadounidense continuó mientras su campaña anti-Nixon, de alto perfil, su activismo contra la guerra de Vietnam, así como los mensajes abiertamente políticos en su polarizador álbum de 1972, Sometime in New York City, lo convirtieron en un objetivo del recién elegido Richard Nixon, lo que lo lleva a la vigilancia por parte del FBI. Este fue el dramático telón de fondo cuando John ingresó a Record Plant de New York en agosto de 1973, con una banda selecta de músicos de sesión de clase mundial, llamada en broma The Plastic UFO Band, incluido su amigo el baterista Jim Keltner, quien junto con el guitarrista David Espinosa, reunieron al pianista Kane Asher, el bajista Gordon Edwards, el intérprete de pedal steel Sneaky Pete Kleinwood, el saxofonista Michael Breaker, el baterista Rick Morota, los coristas Jocelyn Brown, Christine Wiltshire, Ángel Kukeli y Kathy Mull, y para hacer su cuarto álbum solista post-Beatles en apenas 3 años. John canalizaría este periodo de extraordinaria actividad para hacer un álbum de autorreflexión profundamente personal y fascinante, que exploraba temas de amor, desamor, paz, espiritualidad e injusticia social, brindándonos otra ventana más a su vida y alma, y algunas de sus mejores canciones en solitario en Mind Games. El 12 de julio de 2024, The John Lennon Estate y Universal Music Recordings celebran el álbum fundamental e intensamente personal de John Lennon de 1973, Mind Games, con un conjunto de ediciones Ultimate Collection, completamente nuevas, remezcladas y ampliadas, que ofrecen una experiencia de escucha profundamente inmersiva y una exploración en profundidad de este disco clásico, pero subestimado. Continúa el comunicado. Totalmente autorizado por Yoko Ono Lennon y producida por Sean Ono Lennon, quien supervisó la producción y dirección creativa, Ultimate Collection proviene del mismo equipo de audio que trabajó en las aclamadas por la crítica Imagine y John Lennon Plastic Ono Band Ultimate Collections, incluido el triple Grammy. El ingeniero mezclador galardonado Pete Hicks, el ingeniero mezclador Sam Gannon y el mezclador Rob Stevens. La Ultimate Collection coloca a los oyentes en el centro del estudio y explora las sesiones de grabación del álbum de 1973 en Record Plant, en la ciudad de Nueva York, desde el inicio hasta el máster final, a través de decenas de tomas descartadas inéditas, versiones no adulteradas, instrumentales, mezclas simplificadas, charlas de estudio y más, que revelan cómo estas canciones favoritas de los fanáticos evolucionaron y cobraron vida. Yoko Ono Lennon dice: "John estaba tratando de transmitir el mensaje de que todos jugamos juegos mentales. Pero si podemos jugar juegos mentales, ¿por qué no crear un futuro positivo con ello? Que sea un juego mental positivo. Mind Games es una canción increíblemente fuerte. En ese momento, la gente no entendió del todo el mensaje porque esto fue antes de tiempo. Ahora la gente lo entendería. De todos modos, no creo que en aquellos días la gente supiera que estaban jugando juegos mentales". Prosigue el comunicado: "Mind Games, The Ultimate Collection, ofrece 6 experiencias auditivas únicas y diferentes que son a la vez inmersivas e íntimas". Y menciona: número 1, The Ultimate Mixes, pone la voz de John al frente y al centro y mejora radicalmente el sonido. Estamos hablando de las mezclas definitivas, que sería en español. Luego, de Elemental Mixes, o algo así como las mezclas elementales. Son un nuevo conjunto creado especialmente para Mind Games y Ultimate Collection, que habita un mundo entre el minimalismo de Element Mixes y Ultimate Mixes, despojando las canciones de regreso a arreglos más simples y relajados, con la voz de John en el primer plano y sin tambores. Luego viene las mezclas de elementos o Element Mixes. Aíslan y resaltan ciertos instrumentos de las grabaciones multipista para resaltar la interpretación previamente enterrada en la mezcla original. Luego viene el cuarto tipo de elementos auditivos, que es Devolution Documentary. Y menciona el comunicado que es un montaje de audio único pista por pista que detalla la evolución de cada canción, desde la demostración hasta la grabación maestra a través de demostraciones, ensayos, tomas descartadas, exploración multipista y conversaciones de estudio. Sigue el comunicado: "The Raw Studio Mixes", o algo así como las mezclas de estudio completas, podríamos denominarlo, permite a los oyentes escuchar la grabación que John y The Plastic Ufono Band grabaron en cinta, mezclada en bruto y en vivo, sin efectos vocales, retrasos de cinta ni reverberaciones. Y finalmente viene el sexto elemento, que son The Outtakes, las tomas alternas, que permite a los oyentes escuchar diferentes tomas convincentes de cada canción. Termina el comunicado: "Los lanzamientos de Mind Games de Ultimate Collection estarán disponibles en una variedad de formatos, que van desde versiones digitales y 2 CDs y 2 LPs hasta una caja deluxe con 6 CDs y 2 discos Blu-ray. La pieza de resistencia es una edición super deluxe, una edición limitada de solo 1100 copias en todo el mundo". The years have passed so quickly. One thing I've understood, I am only learning to tell the trees from wood. I know what's coming down, and I know Yes, I know it's getting better all the time as we share in each other's mind. Today, hey, I love you more than yesterday. Right now, I love you more right now. Right now, I love you more right now. Right now, love you more right now. Continuando sobre el lanzamiento de Mind Games, The Ultimate Collection, es preciso mencionar que uno de los 6 álbumes de mezclas incluidas en The Ultimate Collection es Evolution Documentary, un conjunto de minidocumentales que exploran el desarrollo de cada canción desde su primer demo hasta la toma maestra, ya completamente formada, a través de información, desarrollo de estudio, chat y tomas descartadas. Editadas a partir de la cinta multipista originales de 16 canales, cassettes de demostración y otras cintas originales, cada Evolution Documentary recorre las sesiones de la canción cronológicamente, comenzando con demostraciones o tomas iniciales y terminando con una exploración de la toma maestra y sus sobregrabaciones, destacando partes diferentes y a veces ocultas del multipista, al tiempo que incluye el mejor método, la locura y la magia escuchadas durante la creación y desarrollo de las canciones. Estas mezclas colocan al oyente en el centro del estudio, con John Lennon y The Plastic Ufono Band, para que puedas profundizar en su proceso creativo. Por supuesto que la canción principal del álbum, Mind Games, tiene su propio Evolution Documentary, y lo escucharemos en un momento más. Tenemos que destacar que este Evolution Documentary se divide en 3 partes. Primera parte, consiste en un video casero nunca antes visto de febrero de 1970. Vemos y escuchamos a John Lennon escribiendo una de las primeras versiones de demostración de Mind Games, entonces llamada Make Love, Not War, en su piano favorito en su dormitorio en Tintenhurst Park, su casa en Ascot. La canción ya contiene la melodía y los acordes, el estribillo Make Love, Not War, y el estribillo Love is the Contest. Este breve fragmento de metraje se encontró, entre otros materiales de video casero, mientras se realizaba una búsqueda profunda en los archivos de contenido para el audio y el libro de Mind Games Ultimate Collection Box Set, junto con la letra original, también nunca antes vista, de la canción. Ahí tenemos a John Lennon en la voz y en el piano vertical. Y como mencionamos antes, esto fue grabado en Tintenhurst Park, en Ascot, en febrero de 1970. En la segunda parte, John está en el estudio en Record Plant, el 4 de agosto de 1973, con Yoko y todos los músicos, donde grabó 7 tomas de Mind Games. 3 de ellos estaban completas. Aquí se incluyen extractos de la toma 3, donde Yoko obviamente está ayudando a John con las tareas de producción desde la sala de control. Aquí escuchamos a John Lennon en la voz y en el clavinete, a David Espinosa en la guitarra eléctrica, a Kane Asher en el piano, en el órgano y en el órgano de lengüeta, y a Gordon Edwards en el bajo y a Jim Keltner en la batería. Esto fue grabado en Record Plant, Nueva York, el 4 de agosto de 1973. The first pack has a little longer than the rest. Yeah, there's 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 of them, and the others 1, 2, 3, 4, 5. There's 6 on the others. There's 8 on the first one. For no reason other than my own insanity. What's the word for that? Grail, search for the grail. Some call it magic. The search for the grail. Now we're off it. Right, okay, let's go again. Do one down to the D without singing, then I'll come in, okay. 1, 2, 3, 4. Finalmente, la tercera parte. Tenemos que al comienzo de la exploración del multipista Master, la toma 2, escuchamos a John haciendo referencia a su tono inicial en el piano sobre el solo de guitarra slide y melotrón, tocando su riff repetido de 3 notas. Este viaje a través de las diferentes partes del multipista destaca los diferentes instrumentos grabados para la mezcla final. Sobre grabaciones adicionales agregadas al master listo para la mezcla el 23 de agosto de 1973. Finalmente, aquí escuchamos a John Lennon en el melotrón, en la guitarra slide, en las maracas y en la pandereta. Planting seeds. Mind Games fue escrita, producida y arreglada por John Lennon. Los ingenieros de grabación fueron Roy Cicala y Dan Barbiero. Brian Epstein había negociado un especial de televisión de una hora, protagonizado por los Beatles, que sería realizado por la compañía ITV Rediffusion, con sede en Londres, mientras que aún estaban terminando la película A Hard Day's Night. Al tener la oportunidad de nominar a un productor de su elección, los Beatles optaron por Jack Good, el hombre detrás de la serie pop pionera de la televisión británica, 6-5 Special y Oh Boy. El espectáculo, que se titularía Around the Beatles, llamado así porque presentaba al grupo en ronda, a la manera de las primeras producciones de Shakespeare, fue filmado el 28 de abril de 1964 e incluía actuaciones musicales imitadas, o sea, playback. Sin embargo, la música utilizada no fueron grabaciones de EMI. Se grabó una nueva banda sonora el 18 y 19 de mayo en los estudios independientes IBC, International Broadcasting Company, en 35 Portland Place, en el centro de Londres, situado justo al lado de la calle de la sede de Broadcasting House de la BBC en Portland Place. El título provisional del programa era John, Paul, George y Ringo. También aparecieron PJ Proby, Bernard Gere, Long John Baldry, Milly, The Jets, Cilla Black y Sony Corporation. En la banda de Proby estaba Jimmy Page, entonces guitarrista de sesión a tiempo completo. Los Beatles pasaron todo el día en el estudio, grabando sus partes junto con los demás actos del programa. Se grabaron pistas de acompañamiento por la mañana, seguida de voces por la tarde, y por la noche se invitó a varias chicas a escuchar una reproducción y se grabaron sus gritos. En el estudio utilizó una máquina de Ampex de tres pistas, con la música de fondo grabada en una pista, las voces en otra y gritos y aplausos en una tercera. Los Beatles grabaron las canciones Twist and Shout, Roll Over Beethoven, I Wanna Be Your Man, Long Tall Sally, Boys y Can Buy Me Love, y un popurrí de sus éxitos hasta la fecha: Love Me Do, Please Please Me, From Me to You, She Loves You, I Want to Hold Your Hand. Y también grabaron una versión de la canción Shout, de 1959, de los Isley Brothers, que contaba con las voces principales de cada uno de los Beatles. Estas versiones de I Wanna Be Your Man, Long Tall Sally y Boys se lanzaron en la Anthology 1 de 1995, junto con una versión editada de Shout. La versión de Boys, dicho sea de paso, nunca se utilizó en Around the Beatles. The songs which have been our record over the last year, we stuck them all together in a sort of a medley. Please Please Me, From Me to You, She Loves You, I'll Hold Your Hand, all of them, starting off with Love Me Do. Love me do. watch till 3 the day to see them gathered there. From Land o' Groats to John o' Green, with Stepney do we tread. To see us yellow submarine, we love it. In the town where I was born, lived a man. El 18 de mayo de 1966 fue el día 21 de las sesiones de grabación del disco Revolver. Got to Get You Into My Life había sido trabajado durante las primeras sesiones del álbum Revolver, los días 7, 8 y 11 de abril, y luego quedó archivado durante más de un mes. Ese día, en una sesión de 12 horas, de 12:30 a 0:30 horas, los Beatles volvieron a esta canción. Primero, se grabó una sección de trompeta y se añadió a la toma 8. Eddie Thornton y Glenn Hughes eran miembros de Georgie Fame and the Blue Flames, un grupo británico de rhythm and blues cuyo repertorio abarcaba jazz, soul, ska y calypso, que Paul McCartney y John Lennon habían visto algunas veces en los clubes nocturnos de Londres. A través de esta conexión, Paul los invitó a esta sesión. Sin embargo, Glenn Hughes cayó enfermo y fue sustituido en el último minuto por Peter Coe, otro miembro de los Blue Flames. A ellos se unieron otros tres autónomos. Al respecto, Paul McCartney afirmó en The Lyrics, 1956 al presente, publicado en 2021. Got to Get You Into My Life está grabado en Revolver y nos divertimos probando diferentes instrumentos en los arreglos. Anteriormente, en ese disco está Eleanor Rigby, que solo es violines, viola y violonchelo. Love You Too tiene a George tocando el sitar. Luego aquí tenemos la sección de metales. Había estado escuchando mucho rhythm and blues y soul americano, y había secciones de viento en esos discos. Joe Tex, Wilson Pickett, Sam and Dave, gente así. Eso fue suficiente ímpetu para pensar, lo intentaré. Así es como me pasan las cosas muy a menudo. Escucho algo en la radio y pienso, oh vaya, voy a hacer mi versión de eso. Así que invitamos a algunos trompetistas, trompetas y saxofones, creo, a Abbey Road Studio 2. Les expliqué cómo lo quería y lo consiguieron de inmediato. Como la cinta estaba llena, se necesitó una mezcla de reducción para permitir más sobregrabaciones. Se hicieron tres intentos, llamados tomas 9 a 11, y en la toma 9 se consideró la mejor. Como parte de este proceso, la voz principal de Paul, grabada el 11 de abril, fue descartada y dos pistas estuvieron disponibles. Luego, Paul volvió a grabar su voz principal, utilizando control de frecuencia. Se grabaron a una velocidad más lenta de lo normal y se reprodujeron en un tono ligeramente más alto. John Lennon y George Harrison grabaron algunos coros que no se utilizaron en la versión publicada de la pista. Ringo Starr también añadió una parte de pandereta, John algo de órgano y George y Paul algo de guitarra eléctrica. La pista 3 también incluye del minuto 1.49 al 2.06 una parte de guitarra interpretada por Paul y George. Este pasaje borró la pandereta y la segunda voz de Paul para que su canto no se duplique a partir de ese momento. Dos mezclas mono que no fueron utilizadas cerraron la sesión. Se añadiría una última sobregrabación el 17 de junio de 1966 para completar Got to Get You Into In My Life. Did I tell you I need you every day? En febrero y marzo de 1968, los Beatles se quedaron en Rishikesh, India, para participar en un curso de formación de meditación trascendental en el ashram de Maharishi Mahesh Yogi. En ese tiempo, escribieron alrededor de 40 composiciones. A finales de mayo, se reunieron por un día en King Faust, propiedad de George Harrison, para grabar 26 de esas nuevas canciones, en forma de demo. La mayoría de las canciones serían debidamente grabadas para su próximo álbum, The Beatles, cuya grabación comenzó el 30 de mayo de 1968. En 1968, Paul McCartney declaró a la prensa: "Vamos con la cabeza despejada y esperando lo mejor. Esperábamos que esta vez ensayáramos mucho, antes de llegar al estudio, en lugar de ensayar con los instrumentos, pero resulta que lo único que conseguimos fue ensayar un solo día". Entre las composiciones de las que se grabaron un demo se encuentra la canción de George Harrison, Sur Milk Sea. Sur Milk Sea es una canción del cantante Jackie Lomax, que fue lanzada como su debut sencillo en el sello discográfico Apple de los Beatles en agosto de 1968. Fue escrita por George Harrison durante la estadía de los Beatles en Rishikesh, India, como mencionamos antes, y dada a Lomax para ayudar a lanzar a Apple Records. La canción es una rareza entre las canciones que no pertenecen a los Beatles, ya que cuenta con tres elementos de la banda: George Harrison, quien también produjo la canción, Ringo Starr y Paul McCartney. Interpretada en el estilo hard rock, la canción también incluye contribuciones musicales de Eric Clapton y el pianista de sesión Nicky Hopkins, y fue la primera de muchas producciones de Harrison para artistas contratados por el sello discográfico de los Beatles. Los Beatles grabaron un demo de Sur Milk Sea, en la casa de Harrison en Esher, King Faust, a finales de mayo de 1968. Mientras preparaban material para su álbum doble homónimo, también conocido como The White Album. El demo fue grabado en la grabadora Ampex de cuatro pistas de Harrison. La actuación presenta a Harrison cantando falsete y un acompañamiento musical que incluye guitarras y percusión. Aunque las sesiones posteriores del álbum estuvieron marcadas por la discordia y la falta de cooperación entre los miembros de la banda, el autor y crítico Kenneth Womack comenta que las demos de Kim Fowles son testigos de los Beatles trabajando al unísono y exaltándose en la pura alegría de su música. Legg describe de manera similar la interpretación del grupo de Sur Milk Sea como una versión emocionante, interpretada con verdadero entusiasmo. La grabación estuvo disponible en bootlegs, incluido Acoustic Masterpiece de Escher Demos. En 2018 se incluyó en el lanzamiento del box set del 50 aniversario de The Beatles, junto con todas las demostraciones de Escher. Al igual que con varias de las canciones de vistas previas en Kim Fowles, los Beatles no volvieron a tocar Sur Milk Sea durante las sesiones del álbum blanco. Hello. Hello. 1, 2, 3, 4. If your life's not right, doesn't satisfy you, don't get the breaks like some of us do. Better work it out, find where you've gone wrong. Better do it soon, you don't have long. From everything you do, in the shortest time your dreams come true. In no time at all makes you more aware. Very simple process takes you there. Song, you know, it's one of my story songs, and I think I'm kind of unique in the Beatles for doing them, because if you look at George's songs, they're always very autobiographical. it's very something he thinks. My sweet lord, you know, here comes the sun. And mine's influenced, I think, by that period of intense literature. This is why I do story songs, where someone is making, a writer is putting himself in the position of a person. Mm-hmm. It's the imagination that I like. So with things like Axel Silverhammer, I like the idea of making up people, dramatis personae. En el tercer episodio de la segunda temporada del podcast McCartney, A Life in Lyrics, una coproducción de iHeartMedia, MPL Communications y Pushkin Industries, y publicado el 14 de febrero pasado, Paul McCartney habló sobre la canción Maxwell Silverhammer, publicada en el último álbum grabado por la banda, Abbey Road. La melodía cuenta la historia del loco estudiante de medicina Maxwell Edison, que se lanza a una ola de asesinatos con un martillo. Durante el programa, el narrador Paul Muldoon señala que a los otros Beatles no les gustaba la melodía, y que el baterista Ringo Starr incluso había dicho que una vez que era la peor canción que la banda había grabado jamás. Muldoon luego sugiere que el desdén de los miembros de la banda por la canción puede haber tenido más que ver con la cantidad de tiempo que tuvieron que pasar en el estudio para que la canción sonara como McCartney quería. Me interesaba mucho. Tomó un poco de tiempo grabarlo, compartió McCartney. Recuerdo que los chicos se molestaban conmigo. De vez en cuando, yo, en particular, tardaba demasiado, porque estaba tratando de entender lo que tenía en la cabeza. McCartney explicó que, independientemente de sus desacuerdos, él y sus compañeros de banda en general disfrutaban trabajando juntos en el estudio. Las sesiones de grabación siempre fueron buenas, porque sin importar cuáles fueran nuestros problemas personales, sin importar lo que estuviera pasando, en el momento en el que nos sentábamos a hacer una canción, estábamos bien, sostuvo. Nuestro tipo de habilidades salieron a la luz, y entonces creo que todos disfrutamos estar en esta pequeña y hábil compañía, donde Ringo hacía eso, y George hacía eso, y John hacía eso, lo cual era un poco más excéntrico, y yo hacía eso, en el piano o en el bajo, o lo que sea. Así que hubo una gran alegría en eso. Maxwell Silverhammer apareció en el álbum de estudio de 1969 de The Beatles, Abbey Road. En el podcast, McCartney dijo que se inspiró para escribir la canción después de escuchar una producción radiofónica de Ubu Koku, una obra de 1897 del absurdo autor francés Alfred Jarry. McCartney señaló que la historia se cuenta en la canción puede ser espeluznante, pero no debe tomarse en serio. Sabes que es irónico, dijo. Sabes que no es una historia real. Esto no es Deadline. Ya sabes, esto es inventado. Y creo que ese es el tipo de alegría que conlleva. Es como una canción infantil. Y añadió, ya sabes, las canciones infantiles siempre cortan la cabeza de la gente, o Humpty Dumpty siempre cae y se rompe. Entonces, hay algo que nos gusta, porque podemos colocarlo en un lugar seguro y podemos disfrutar del aspecto macabro, porque sabemos que no es real, no es una noticia. El podcast McCartney, A Life in Lyrics, está disponible en iHeart.com, Pushkin.fm y en varios servicios de transmisión populares, incluidos Apple Music, Amazon Music y Spotify. Studied metaphysical science in the home. Late night. June. Oh, oh, oh. Maxwell Edison, majoring in medicine, calls her on the phone. Can I take you out to the pictures, Joan? But as she's getting ready to go, a knock comes on the door. Bang, bang, Maxwell's silver hammer came down upon her head. Bang, bang, Maxwell's silver hammer made sure that she was dead. The fool again, teacher gets annoyed, wishing to avoid an unpleasant scene. She tells Max to stay when the class has gone away, so he waits behind, writing 50 times, I must not be so, oh, oh, oh. But when she turns her back, boy, he creeps up from behind. Bang, bang, Maxwell's silver hammer came down upon her head. Do-do-do-do. Bang, bang, Maxwell's silver hammer made sure that she was dead. We caught a dirty one, Maxwell stands alone, painting testimonial pictures, oh, oh, oh, oh. Rose and Valerie screaming from the gallery, say he must go free. The judge does not agree, and he tells them so, oh, oh, oh. Lips, a noise comes from behind. Bang, bang, Maxwell's silver hammer came down upon his head. Bang, bang, Maxwell's silver hammer made sure that he was dead. Concluye así nuestro tercer episodio de la tercera temporada de La Caverna de los Beatles, o bien, nuestro 32º episodio consecutivo. El día de hoy escuchamos Hi Hi Hi, de las sesiones de One Hand Clapping con Paul McCartney, I Know, I Know, el demo número 1 de John Lennon, el Evolution Documentary de Mind Games con John Lennon, y después escuchamos la versión de estudio de Mind Games del álbum del mismo nombre, también de John Lennon. Escuchamos también el popurrí de Love Me Do, Please Please Me, From Me to You, She Loves You, Where I Want to Hold Your Hand, con los Beatles del programa Around the Beatles de 1964. Got to Get You Into My Life, con Paul McCartney en vivo en Río de Janeiro el 16 de diciembre de 2023. Sour Milk Sea con los Beatles, la versión demo de los demos de Asher de 1968. Y finalizamos con la toma 13 de Maxwell Silver Hammer del álbum Abbey Road con los Beatles. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales en Facebook, X antes Twitter e Instagram, en nuestra dirección @BeatlesCaverna, o búscanos simplemente como La Caverna de los Beatles. También les recordamos que nuestro podcast está disponible todos los lunes en muchas plataformas en internet, como Spotify, Apple Podcast, Amazon Music, Deezer y TuneIn, entre otras. No olviden además dar like, suscribirse y dejar sus comentarios. Les mandamos muchos saludos a nuestros radioescuchas en México y en América Latina, en España, en Estados Unidos, en Canadá y en el resto de los países de América Latina y del todo el mundo donde nos escuchan. Y queremos enviar un saludo con especial énfasis a dos de nuestros radioescuchas más fieles, que nos escuchan semana a semana, a Lourdes Reyes Alegría y a Pedro Molina. Gracias por estar con nosotros. El día de hoy finalizaremos nuestro episodio con un fragmento de El Principito, del escritor francés Antoine de Saint-Exupéry, después del cual cerraremos nuestro programa con la toma 29 de la canción Love de John Lennon, grabada el 23 de octubre de 1970 en los estudios Abbey Road de EMI en Londres, Inglaterra. Y como todas las semanas, nos despedimos con la frase que acuñó Enrique Rojas Páramo: si quieres recordar la energía de toda una época, cierra los ojos y recuerda una canción de los Beatles. Gracias por acompañarnos en La Caverna de los Beatles. Nos vemos en el siguiente episodio. Hasta la próxima. Te amo, dijo el principito. Yo también te quiero, dijo la rosa. No es lo mismo, respondió él. Querer es tomar posesión de algo, de alguien. Es buscar en los demás eso que llena las expectativas personales de afecto, de compañía. Querer es hacer nuestro lo que no nos pertenece. Es adueñarnos o desear algo para completarnos, porque en algún punto nos reconocemos carentes. Querer es esperar, es apegarse a las cosas y a las personas desde nuestras necesidades. Entonces, cuando no tenemos reciprocidad, hay sufrimiento. Cuando el bien querido no nos corresponde, nos sentimos frustrados y decepcionados. Si quiero a alguien, tengo expectativas, espero algo. Si la otra persona no me da lo que espero, sufro. El problema es que hay una mayor probabilidad de que la otra persona tenga otras motivaciones, pues todos somos muy diferentes. Cada ser humano es un universo. Amar es desear lo mejor para el otro, aun cuando tenga motivaciones muy distintas. Amar es permitir que seas feliz, aun cuando tu camino sea diferente al mío. Es un sentimiento desinteresado que nace en un donarse. Es darse por completo desde el corazón. Por esto, el amor nunca será causa de sufrimiento. Cuando una persona dice que ha sufrido por amor, en realidad ha sufrido por querer, no por amar. Se sufre por apegos. Si realmente se ama, no puede sufrir, pues nada ha esperado del otro. Cuando amamos, nos entregamos sin pedir nada a cambio, por el simple y puro placer de dar. Pero es cierto también que esta entrega, este darse, desinteresado, solo se da en el conocimiento. Solo podemos amar lo que conocemos, porque amar implica tirarse al vacío, confiar la vida y el alma. Y el alma no se indemniza. Y conocerse es justamente saber de vos, de tus alegrías, de tu paz, pero también de tus enojos, de tus luchas, de tu error. Porque el amor trasciende el enojo, la lucha, el error, y no es solo para momentos de alegría. Amar es la confianza plena de que pase lo que pase, vas a estar, no porque me debas nada, no con posesión egoísta, sino estar en silenciosa compañía. Amar es saber que no te cambia el tiempo, ni las tempestades, ni mis inviernos. Amar es darte un lugar en mi corazón para que te quedes como padre, madre, hermano, hijo, amigo, y saber que en el tuyo hay un lugar para mí. Dar amor no agota el amor, por el contrario, lo aumenta. La manera de devolver tanto amor es abrir el corazón y dejarse amar. Ya entendí, dijo la rosa. No lo entiendas, vívelo, dijo el principito. 29. Again, what? Esto fue Paperback Writers, La Caverna de los Miedos. La propiedad de los derechos intelectuales de la música ejecutada en este podcast, en el caso de los Beatles, es propiedad de Apple Corps Limited y Calderstone Production Limited, una división de Universal Music Group, de John Lennon, propiedad de The John Lennon Estate, de Paul McCartney, propiedad de MPL Communication Limited, de George Harrison, propiedad de Dark Horse Records, y de Ringo Starr, propiedad de Universal Music Group. Mind Games, The Ultimate Collection, fue producida por Sean Nono Lennon, Pollution Documentary, editado, mezclado y diseñado por Sam Gannon en Rev 8 y Abbey Road Studios. Estéreo masterizado por Alex Wharton en Abbey Road Studios. 5.1 envolvente y Dolby Atmos masterizado por Sam Gannon en Rev 8. Productor de compilación y director de producción, Simon Hilton. John Lennon Mind Games The Ultimate Collection, tiene un copyright de Lennono Music administrado por Downtown Publishing Limited, publicado por Calderstone Production Limited, una división de Universal Music Group, y Yoko Ono Lennon.